El infierno tiene rejas, cárceles, anécdotas de violencia. Otra vez en el buzón. Por reclamar visita, 15 días en esta cloaca. El tiempo se encarga. El hambre te transforma. Las hormigas se llevan las miguitas de pan. Yo les digo, por mis cosas yo peleo. Agarro las hojotas y las aplasto. Algunas sobreviven. Las tiro en las telas de araña. Quedan atrapadas. Una hormiga se defiende, pero las arañas están en su territorio y la someten. Yo siento que tengo que ayudarla, que me necesita. La hormiga se queda quieta. Las arañas se la comen. Agazapado en un rincón de esta jaula oscura, me siento como esa hormiga. El infierno tiene rejas. Campaña contra la violación de derechos dentro del sistema penitenciario.